Continuamos ahora con nuestra segunda parte de esta zarzuela chica que estamos oyendo, Agua, Azucarillos y Aguardiente. Ay, valiente víspera de mi santo. ¿Y qué vamos a hacerle si las cosas vienen así? Ni siquiera poder alquilar una manuela para ir con cuatro amigos. En la vida me ha pasado. Pues hijo, fastidiarse, que lo mismo me sucede a mí. Es la primera vez que he dejado de ir a la verbena de San Lorenzo. Por eso no llores, que te llevaré a dar una vuelta cuando cierres el puesto. ¿Tú piensas que estoy loca? Para que se entere todo el barrio que tengo empeñado el mantón de Manila. Vamos, hombre, que te se quite de la cabeza. Malditas sean las circunstancias. Dame otra copita del de guindas. Pasado mañana hay que entregarle a don Aquilino los 20 duros, si no queremos que nos embargue el puesto. Todo se arreglará, mujer, todo se arreglará. Toma. Es que tú gastas demasiado, no sabes ceñirte a lo que hay. Te gusta andar muy compuesto y pintarla en la calle Sevilla. Pues con más modestia, no sé. Ni una joya, ni unos brillantes en la pechera, ni una sortija, ni nada. Como no quieras que vaya por ahí enseñando la vida privada... Ya estás tú bueno. Veremos hoy si viene ese hombre cómo te portas. ¿Que si viene? Ya lo creo. Debe estar al caer. Y le he citado aquí para que vea que no me muerdo la lengua. Esa mujer no vuelve a molestarte o dejo yo de ser quien soy. Te juro que como aparezca por aquí... ¡Sí, no te amontones! Todo se arreglará. Al fin y al cabo, ella se hará cargo de la razón que tienes para esa exigencia. Ella no se hace cargo de nada. Y no la defiendas, porque si la defiendes va a ser mucho peor. Pero, chica, ¿todavía se te ocurre tener celos? Algunas veces no dejas de darme motivos. Mira, no vayamos a ese terreno, porque entonces puede que tenga yo también que decir algo. ¿Tú de mí? Pues hay en el mundo otro hombre que pueda estar más seguro que tú del cariño de una mujer. Hay en mi puesto belenes y líos como en otros. No me llaman Pepa la Seria, porque a nadie le pongo buena cara. ¿Y alguien algo que decir de mí? ¡Contesta, arrastrao! Demasiado sabes tú que pa' ti es todo. Y pa' los demás, ni agua. Bueno, no digas eso, que eres aguadora. Bueno, pues pa' los demás agua y azucarillos. Oye, y también para el siete mesino que viene todas las noches con esa mamá y esa niña de confitería. ¿Quién? ¿El señorito Serafín? Vamos, hombre. Te digo que anoche mismo vi que después de dejarlas a ellas, volvió y estuvo hablando contigo en voz baja y yo os estuve mirando desde detrás de aquellos árboles y no te dije nada porque no quise armar un escándalo hasta estar bien seguro. Pero si ese señorito vuelve a hablar contigo como anoche, va a salir por encima del aguaducho. Puede que salga, pero no porque tú le eches, sino porque le haga yo saltar. ¿Lo ves? ¿Lo ves como hay algo? Si a mí no se me escapa nada, hombre. Oye, lo que hay. Ese joven, que es hijo de un señorón que ha sido ministro y tiene mucho dinero, es novio de esa señorita, una cursi romántica que está chalá por él. La mamá, que por lo visto quiere pescarle, hace lo que todas las mamás que vienen por aquí, se queda dormida al parecer. Y para que los chicos tengan su miaja de palique, pero está con cada ojo. Él se conoce que se ha convencido de que no va a conseguir nada de lo que busca, ¿comprendes? Sí, sí. Y ha pensado, uy, vamos, una barbaridad. Y de eso me hablaba anoche. Oye, ¿y qué es lo que ha pensado? Pues verás. Como a la mamá y a la niña las pasea por la Castellana arriba y abajo en un coche abierto y la mamá vuelve a dormirse allí sin cerrar el ojo. Él ha pensado que una noche se duerma de veras y llevarse a la chica. ¿Cómo, cómo? Pues dándole a la mamá una cosa de la botica que hace dormir. Ah, un herpético. Eso creo que es. Lo traía en un papelito y me dijo que si yo me atrevía a dárselo a la mamá en un merengue. Vaya con el señorito. Te digo que es de oro y brillantes. Y por hacer eso me ofreció un billete de 100 pesetas. 20 duros. Eso, 400 reales. Oye, pues, ¿sabes tú que ya es ofrecer? No le eché de aquí con cajas destempladas por no perder un parroquiano que hace bastante gasto todas las noches. Pero oye, tú, oye. Pero ¿serías capaz de aconsejarme que hiciera eso? Si lo supieras, no volvería a mirarte a la cara. No, hombre, ya harías muy bien. Pero oye, tú ya sabes que entre las aguadoras hay de todo. Ya lo creo que hay. Y no faltaría alguna que por ese dinero, o por menos quizás, haga lo que quiera ese señorito y tú te quedes sin el parroquiano y sin los 20 duros que venían que ni pintados para don Aquilino. Que no hablar de eso, vamos, que no. Calla, escóndete detrás del puesto que ahí viene el señoritingo ese. ¡Epa! ¡Pepita! No está. No, señor, pero estoy yo que es lo mismo. ¿Qué ha de ser lo mismo? Pepa volverá pronto. Y en el entretanto tenemos que hablar dos palabritas usted y yo. ¿Qué será esto? Usted dirá. Ya sé por Pepa quién es usted, señorito don Ángel. Serafín. Bueno, lo mismo da ángeles que serafines. Me sospecho que este hombre está de guasita. Pues yo no soy amigo de andar con rodeos y le diré a usted las cosas muy claras. Pepa es mi señora, ¿sabe usted? Ah, ya. Sí. Y no me oculta nada. Es natural, siendo su señora. ¡Ay, pitín! Bueno, y me ha dicho lo del merengue. Caracoles, ¿cómo? Pues contándome la proposición de usted, que me ha hecho mucha gracia. Pero mucha. Sí, ¿eh? Pero muchísima, hombre. Las mujeres lo charlan todo. Ay, y yo la he convencido de que era una simpleza el negarse a ayudarle a usted en esa calaveradilla. ¿De veras? Sí. Ella tomó la cosa por lo serio, temiendo que podría haber algún peligro para la señora. ¿Qué, hombre? Eso le he dicho yo. Es un poco de opio, ni más ni menos. Vamos, sí, que la piensa usted dar el opio, ¿eh? Eso es. Y bueno. ¿Y lo trae usted ahí? Sí, señor. Pues nada, venga el papelito y esta noche le hacemos a usted feliz. Qué campechano es el chulapón este. Pepa ya está bien enterada de lo que ha de hacer. Y no hay más que hablar. ¿Con qué? Deme usted esas 200 pesetas. No, 100. Pepa me dijo que le ofreció usted 40 duros. Me ha entendido mal. 20. ¡40! No grite usted. ¿Y qué garrote gasta este tío? Es que cuando los hombres dicen una cosa y son hombres... Ay, ¿en qué lío me ha metido esta Pepa? ¡Y son hombres! Baje usted la voz y baje el bastón, que no necesita enterarse nadie. Daré las 200 pesetas. Si a mí no me duele el dinero. No, hombre, a mí tampoco. Ay, comprendo que los caprichos hay que pagar. Bueno, naturalmente. Ay, y yo estoy loco por esa muchacha. ¿Usted la conoce? Sí, la he visto aquí algunas noches. Es barbiana, ¿eh? Un encanto. Romántica, ideal, soñando con aventuras extraordinarias. Ya tengo prevenido el coche y todo lo necesario. Ajá. Por eso venía, para hablar con Pepa y ver si lograba convencerla. Ah, está logrado. Venga el papelito y la guita. Pepa espera que yo la llame. Pues tome usted. Y puedo asegurarle para su tranquilidad que esto no puede producir a la mamá otro efecto que un sueñecillo agradable. Naturalmente, hombre. ¡Pepa! ¡Pepa! Este señorito se ha caído de un nido. Caro me cuesta, pero no hay más remedio. Buenas noches, señorito Serafín. Hola, Pepa. Ya está todo arreglado. Me parece que pasea por allí mi papá con su corte de políticos. ¿Es él? Sí, señor. No quiero que me vea. Volveré después. Este te explicará. Hasta luego. Es un lila de cuerpo entero. Ahí tienes el papelito y el billete de 100 pesetas. Tómalo. No creas que yo lo quería para mí. Ya puedes pagarle a don Aquilino. Así me porto yo. Mira quién viene por allí. Veremos cómo te portas con ese. ¿Con ese? Como con todas las personas. Ahora verás. Buenas noches. Buenas noches. Téngalas usted muy buenas. ¿Podía usted no volverse y contestar tan siquiera y tener educación? No empieces con indirectas. Tengamos la fiesta en paz y no te metas con esta. Bueno. Si yo te he citado así para que por buenas nos entendamos, si quieres... Y se acaben las reyertas y no andemos en disgustos que pueden traer consecuencias. Pues tú dirás. Sí, que digo. ¿Quieres tomar algo? Se aprecia. Pero no es esta ocasión de que andemos con fineza. Pues habla. Ya a ti te consta que nos quisimos yo y esa, aunque nuestras relaciones fueron decentes y honestas. Lo que es ella sí lo dice. Y digo lo mismo que ella. Y yo lo creo. Después de 2 años de tenerlas, nos cansemos esa y yo. Y para ahorrarnos más peleas, ella y yo dijimos, basta. Esto se acabó y requiesca. Ni Jesús hubierais muerto. Para mí no puede estar más muerta. Pues tuya para mí, difunto y putrefacto. ¿Te enteras? Dejase de cosas tristes. Lo digo al tanto de que esa y yo como si en jamás. Y te lo juro por esta. Y yo lo creo. Después me entendí con la Manuela y como las dos habían sido amigas, cosas de ella. Hablaron de mí y dijeron... Ya lo sé, cosas muy feas. Y yo a Manuela la dije, mira, como hables con Pepa te voy a poner el cuerpo lo mismo que una jalea. Entonces, ¿por qué me buscas? ¡Tú te callas y nos dejas! Sí, güey. Como tú y la otra, cuando yo hablaba con Pepa, os entendíais también. Resulta que saben ellas muchas interioridades que no debían saber. Aquí es lo peor de todo, que a ti te se va la lengua con mucha facilidad y dices cosas que afectan al individuo y ofenden y, si se quiere, molestan. ¿Yo? Tú, porque el cierto día que te encontraste con esta la dijiste, no te fíes de la gente de coleta. Yo le hablaba de los chinos. Ya. Pues si vamos a esas... Yo sé que un día también le dijiste a la Manuela que si yo contaba o no con medios para sostenerla y que ella valía mucho y yo era un cerdo a la izquierda. ¿Es verdad o no es verdad? Puede que sí que lo dijera. Pero tú, en cambio, de mí hablas siempre que se tercia nombrándome por el mote, sabiendo que me revienta porque es un alias muy feo y yo no lo aguanto, ¿eh? Llamarme a mí Sabañón, una cosa tan pequeña. Como no picabas más que en invierno... Aunque así sea. Ese no es mote decente y sabes que a las empresas no las consiento ponerlo en los carteles. Dispensa, hombre. No es para que te pongas conmigo de esa manera. Como un torero sin mote parece que no es cosa seria. Ya tengo el otro. ¿Cuál otro? El que me ha puesto la prensa taurina, que suena más. ¿Cuál? Alias Poca Vergüenza. ¿Te gusta ese? Pues andando. ¿Y esas son todas las quejas que tienes de mí? Me parece. Pues todo eso son pa' memas. ¿Sabes lo que yo te digo? Pues que lo que quieren ellas es que nosotros un día nos enzarcemos de veras. ¿Tú quieres darles ese gusto? ¿Tú quieres verte en las salesas? Yo no. Pues entonces haz lo que yo, cállate y déjalas. Ya sufre uno lo bastante pasando esta vida perra. ¿Y tú qué te haces ahora? Pues ganando una miseria de mozo ahí en una casa de la calle de las Huertas donde han puesto una partida. ¿Partida? Pero se juega, ¿eh? Tú estás en el limbo. Allí va gente muy buena. El Tripa ganó anteanoche 10.000 reales. ¿Es de veras? Sí, hay una banca muy fuerte. Calla y no me comprometas. Hombre, no soy ningún gancho. Tú puedes hacer lo que quieras, que ya eres mayor de edad. Es que tengo 100 pesetas y necesito otras tantas. Pues anda y si quieres prueba. Que pierdes 2 o 3 duros o 4 o 5, lo dejas. Que ganamos, pues seguimos jugando hasta que se tuerza. Pero a estas horas las casas de empeño no están abiertas y mi principal objeto era sacar una prenda. Yo la saco a cualquier hora, anda. ¿Y qué le digo a esa? Pues dile que te he jurado que no vuelve la Manuela por aquí. Pero ¿y si vuelve? Hombre, yo haré que no vuelva. Mira que si viene ahí la gorda, mira que yo conozco a Pepa. Tú no seas pesimista. ¿Y qué es eso? No te ofendas. Pesimista es el que ve todas las cosas muy negras. Y optimista, el que las ve de color de rosa. Aprieta, no sabes tú poco. Sí, trato con mucha franqueza a un gurrupier que ya es viejo, ya ha sido hombre de carrera, y habla que da gusto oírle. Y claro, algo me se pega, con que ahora está entretenida. Vámonos sin que nos vea. Casi que tiene razón. Claro, si estamos de buenas y ganamos esta noche... Correremos la gran juerga. Dios, ya está aquí esta. Pues hoy no tengo yo ganas de fiesta. ¿Quién la quiere, fresquita? ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo grita? Si grito es porque puedo. La que canta es porque no le duele la garganta. No soy como otras yo, que lo hacen todo a la chita callando y a su modo. Es verdad, yo no grito. Digo todas las cosas muy bajito. Eso prueba lo bien que me conoces. Soy enemiga yo de hablar a voces. Pues yo sí grito hasta quedarme ronca. ¿Tú quieres por lo visto que haya bronca? Ay, me es indiferente. ¡Agua, azucarillos, aguardiente! Oye, Manuela, apártate del puesto y sigue tu camino. Te molesto. Sabes muy bien, pues os lo dicen antes, que a todas las aguadoras ambulantes os está prohibido pasar por donde hay puesto establecido. Con lo que sale ahora. Pues ya no vengo aquí como aguadora. Ya dejé la basera. Ya soy una señora cualisquiera. Y como cualisquiera parroquiana me siento aquí porque me da la gana. Ya ves tú si es sencillo. Un vaso de agua con azucarillos. Manuela, mira bien lo que me dices, que se me van hinchando las narices. Pues úntate culcrenu lo que sea, porque no sabes eso lo que hacer. Servirte yo. Tienes razón sobrada, que a mí tú no me sirves para nada. Ya sabes tú que en todos los terrenos valgo 100 veces más. Tendría menos el armar yo contigo una disputa. Pues hija, ni que fueras la canuta. Yo soy quien soy y tú eres lo que eres. Mira tú, si quieres, ya que vienes a hacerme estas visitas, que nos digamos 4 palabritas, bien sabes dónde vivo, veste a casa, verás si te recibo, o bien yo iré a buscarte y nos iremos a cualquier parte, pero aquí, junto al puesto y con la gente, por fuerza de aguantarme aunque reviente, yo tengo que perder. Tú, Kia, ni esto. Te digo que te partes de mi puesto. No te das poco pisto. Estás muy orgullosa por lo visto, porque tu hombre ya pica en el verano y porque le dan bombo en el enano y en el tío Gindama y en la Lidia. Eso es lo que tú tienes, mucha envidia. Si yo te lo he cedido buenamente. En cuanto él te dejó. Y a ti, Vicente. Entonces, ¡paca! ¡Claro! Y yo te digo, si ya no tiene que ver contigo, ¿para qué hablas de él? Y torna y vuelta y dale. Y decir que si vale o si no vale, que si va o si viene, o si tiene contrata o no la tiene, lo cual que al cabo nada significa. Y si pica. No pica, pues sí pica. Y que tengo yo siempre 5 duros para que él pueda salir de sus apuros. Caramba, pues te doy la enhorabuena. Yo hay noches que no saco para la cena. Ni te hace falta. Al ver cómo te portas, te hartará él de chuletas y de tortas. ¡A mí! ¡No te sulfures! Y puede dártelas quien menos te figure. Vas a ser tú, hija mía. Pues cosas más difíciles, Sabrina. No estás poco valiente. ¡Porque puedo! ¡Tú te has creído que te tengo miedo! Vaya, ¿y cómo te creces? Yo valgo más que tú 50 veces. Y en todas partes hay, para que lo sepas. Manuelas de alquiler, pero no Pepa. ¡Maldita sea! ¡Los guardias! Que no hables en voz alta. Siempre estos llegan cuando no hacen falta. De buena vienen ellos a librarte. Cuando no estén, yo volveré a buscarte. Cuando quieras, ya estoy como una fragua. ¡Agua, aguardiente, azucarillos, agua! ¡Qué hermosa está Febea! ¿Y quién es Febea? La luna, mamá. ¿Cómo no llamas a las cosas por su nombre? Nunca sabe una de lo que hablas. Hola, Pepa. Buenas noches, señoritas. Me alegro mucho que vengan ustedes solas. ¿Pues? Tengo que hablar reservadamente con ustedes de una cosa muy gorda antes de que venga el señorito Serafín. Me pone usted en cuidado, ¿qué sé yo? Hable usted que me devora la impaciencia. Oigan ustedes. ¡Gracias! se ha desmayado. ¡Ay, pobre hija mía! ¡Agua! El desengaño ha sido horrible. ¡Qué hombre tan pillo! ¡Ay, beba usted, señorita! Hija mía, vuelve en sí. ¡Por Dios, vuelve en sí! Se dice vuelve en ti, mamá. Bueno, el caso es que vuelvas. ¡Qué desgraciada soy! ¿Y están ustedes decididas? A todo. Incluso a matarle en cuanto le vea. No, eso no. Hay que disimular, que él no se dé cuenta de nada. ¡Qué bribón! ¡Qué pérfido! Y yo que confiaba en él para que nos sacara del apuro. Afortunadamente hemos sabido lo que es antes de pedirle el dinero. No, hija, desgraciadamente. ¡Por allí viene! Los veré en ese escape. ¡Volando! Figuraré que me he comido algunos. Hija mía, está con él más amorosa que nunca. Señora, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿y usted, Serafinito? Bien, gracias. ¿Y usted, Asita? Bien, muchas gracias. Pepa, ¿qué hay? Se lo tragó. ¿Hace mucho? Ahora mismo. ¡Qué nochecita, eh! Muy bochornosa. ¡Ay, cirros y cúmulos! Esto acabará con un meteoro acuático. Es posible. ¿Otro merenguito? Oh, no. ¡Anímese usted! No, no, no, muchas gracias. Ya me he comido 7. ¿Y usted, Asita, no toma nada? Lo que usted tome y que este hombre sea un traidor, no puedo convencerme. Bebe un sorbito de mi vaso. No, que nos ve mamá. Bebe, bebe. Ya empieza a dar cabezadas. A ver si empalma este sueñecito con el otro. Hasta media hora dicen que no produce efecto. ¿Estás preocupado? ¿En qué pienso? Ay, en ti a todas horas. ¿Está dormida? Dormida está. Y él puede asegurarse que hoy vigila. Yo te adoro, mi dulce ilusión, y tu imagen grabada aquí está. Y al momento nos casamos, cuando tenga permiso de papá. Si entra pronto papá en el poder, ilusiones del pobre señor. Al instante, muy campante, me voy a una provincia de gobernador. ¡Aguano! Claro está que sí. Es que pasa el tiempo y estamos así. Este fiesta, esta gente inmenso de la seducción. Vaya una ocasión para pintar un cuadro de la exposición. Yo no esclavo donde seré y mi amor tuyo siempre será. De Zamora o de Castellón. Tú eres vida de mi alma, tú eres alma de mi ser. Quita, deja que nos pida desde puesto la mujer. Si no me quieres bien mío, va a haber un desastre. ¿Qué desastre? ¿Qué sabes tú que por ti yo amoré? ¡Randa! ¡Tío! ¡Randa! ¡Dulce ilusión! ¡Anda! ¡Tiento! ¡Tipo! ¡Feo! ¡Vaya un ribón! ¡Ay, qué triste voy a ser cuando seamos marido y mujer! ¡Tú mi consuelo constante serás! ¡Si no lo es de los demás! ¡Oh, qué ¡oh, qué ilusión! Tú eres encanto de mi corazón. Tú haces que loco me vuelva por ti. Siempre que a tu lado me veo así. Te amo. Me amo. ¡Agua! Eres mi cielo. Eres mi afán. No cabe duda. Es un truco. ¡Ay, no es posible! A dar unas vueltecitas en el coche. No, prefiero ir a pie hasta la Castellana, a ver si me despejo algo. Como usted quiera, lo tomaremos cuando usted se canse. Lo tengo allá arriba esperando. Ya pronto debe hacerle efecto. Buenas noches, Pepa. Vayan ustedes con Dios. Toma. Muchas gracias, señorito. Las gracias a ti, Pepa. Qué satisfecho se va el muy... Vamos, todo lo que se diga de él es poco. Allá van mis inquilinas acompañadas por Serafín. La mamá esta noche le sacará los cuartos y mañana me pagará con mi propio dinero. ¡Ay, qué mundo este! ¡Adiós, Pepa! Hola, don Aquilino. Mañana temprano iré por su casa porque tengo que verle. Malo. Eso me huele a renovación del pagaré. Pues está usted equivocado porque tengo el dinero para pagarle. ¿De verdad? Mírelo usted, un billete. Pues entonces no necesitas molestarte en ir a casa, porque yo traigo precisamente tu documento en la cartera. Pues venga y tome usted. ¿Será bueno? Calle. Yo conozco este billete con esta contraseña. Sí, es de los que día será finito. ¿Qué? ¿Es falso? No, hija mía, es bueno, pero... ¿quién te ha dado este billete? ¿Y a usted qué le importa? Pues tiene gracia. Ya lo creo que la tiene. Serafín, por lo visto, se entiende con esta también. Y también cobro yo esto de mi propio dinero. Toma, tú pagaré. Vaya, buenas noches. ¡Abur, don Aquilino! Está visto. Hay días en que hasta los cojos salimos de casa con buen pie. ¡Pepa! ¿Qué ha sucedido? ¡Pepa, usted nos ha salvado! ¡Qué bribón! ¡Qué fementido! Ahí sobre un banco dormido como un tronco se ha quedado. ¿De veras? Pálido, inerte, fiel imagen de la muerte. Si me da usted eso, me mata. Se ha decidido mi suerte. Volveré a Valdebatán. Thank you. y yo voy con la basera. Pero ya saben lo que eres, más de dos y más de tres, porque tú eres una cosa que ya sabes tú lo que es. Yo una cosa. Déjenlo ustedes, no la contengan, que esa me teme más que a un nublado, que estoy seguro que si la dejan no va conmigo a ningún lado. Que no voy contigo, que no. Que no. Dije yo esta noche perseguido que te viera, te arrancaba el añadido por chismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. Pero a mí en todavía, en la profesión, no han venido a invitarme para el de perdón. Perdón, no. No ha pasado nada. ¿Qué haces tú aquí? Ya lo ves petrificado. Vamos todos, ¿qué ha sucedido aquí? Que yo quiero saberlo, ¿sabes? Venga, a decirlo todo. Yo estoy tranquila en mi puesto, yo no la busco. Tiene razón. Que ella no me insulte, que yo no la falto. Bien. Pero si me ofende, tres muelas la salto. Muy bien. Esto es lo que a mí yo pregunta y verá. Fíjate de las amigas que una quiso más, y con este pago al fin te verás. Vamos tú, a ver si es verdad todo esto. ¿Va a resultar que tienes tú la culpa de todo? Habla de una vez. Todo lo que ha dicho eso. Sí. Te lo he dicho yo mil veces, hablando de ella. Tienes razón. No la di motivos mientras fue mi amiga. Bien. A ninguna queja y que ella lo diga. Sí, ve. Sino que las cosas han venido así. Pues a nadie le hace daño más que me hace a mí. Digo la luna, que es de noche. Así que a lloverte, a rebujar ese cacho de gloria. Y usted, señor Tomás, recoja el puesto ya y vaya luego a casa y espérenos allá. Azucarillos y aguardiente. Bueno, pues este pasillo veraniego en un acto, recordaros, libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Federico Chueca, os haya gustado lo suficiente para que la próxima semana, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, pues vuelvas a estar con nosotros. Te espero y la próxima semana tendremos una nueva zarzuela, ya sea grande o chica, pero aquí, en tu radio, en la de nuestra tierra.